Bueno, todos los portuarios están en conflicto por el despido de un delegado sindical que tiene responsabilidad en materia de seguridad laboral. La empresa que lo despidió es la empresa privada Godilco, la cual tiene varios incumplimientos en esa materia de seguridad laboral. Todos esos incumplimientos han sido comprobados y confirmados por el Ministerio de Trabajo, a tal punto que han sancionado a la empresa. Pero la empresa sigue firme allí en su postura de despedir a este trabajador que hizo denuncias sobre la inseguridad de esta empresa que no cumplía y que el Ministerio lo confirmó y sancionó a la empresa. Aún así, está durísima la empresa y no quiere reponer al trabajo a este dirigente sindical responsable de seguridad laboral. Estamos en contacto telefónico con Martín García. Martín García es presidente del Sindicato de los Trabajadores de Montecón, que es otra empresa privada, pero al mismo tiempo Martín García también integra el ejecutivo del Supra, que reúne a todos los trabajadores públicos y privados del puerto de Montevideo. Martín, buen día, bienvenido. Buenos días, José Luis. Un gusto estar contigo y saludo a la audiencia también. Bueno, Martín, está durísima la empresa con este tema, ¿no? Bueno, sí, como es, viene bastante complejo el tema. Si bien se han tenido reuniones con los abogados y todos de la empresa está cerrada totalmente al reintegro o reintegración del trabajador en su puesto de trabajo. Bueno, y ustedes hoy están realizando un paro de 24 horas en los puertos del interior. ¿Qué abarca este paro en el interior del país, Martín? Contame. El paro en el interior del país abarca todos los puertos del interior, en todas las empresas públicas, privadas. En realidad es más o menos lo mismo que se hizo acá en Montevideo. Bueno, en el marco de una batería de medidas que se venían anunciando relativamente, que se tomaron en el Ejecutivo Nacional Extraordinario que hubo. Y bueno, como no se llegó a un acuerdo, se llegó al paro y bueno, tendremos ahora otra reunión a nivel nacional de Ejecutivo para ver cómo seguimos con las medidas y si no hay una solución a corto plazo, ¿no? Cuando hablamos de todos los puertos del interior, ¿incluye los puertos deportivos también? Sí, correcto, puertos deportivos que hoy están integrando, o sea, hoy en día pasaron a integrar lo que también es la Administración Nacional de Puertos y pasaron a lo que es al Supra, vendría a ser como la rama general de trabajo. Eso incluye puertos deportivos, carga de celulosa, carga de madera, o todo lo que se hace en los puertos del interior. Afecta a todo directamente. Bueno, ¿qué pasa si hoy, cuando finalice la jornada de este paro de 24 horas, no hay movimientos de la empresa, no hay negociaciones que destraben esta situación? ¿Qué podemos esperar para la semana próxima? Bueno, para la semana próxima se podrían esperar medidas más severas, ¿no? La idea sería ir incrementando medidas a medida que pasen los días y no haya una solución. A la misma vez, también los abogados de Supra están trabajando en lo que se llamaría un reintegro judicial, ¿no? Esto es llevarlo por el lado de la justicia. Bueno, con todas las pruebas que hoy en día están arriba de la mesa, claramente, como tú lo decías, un delegado de seguridad que viene denunciando ciertas irregularidades dentro de la empresa, el cual ya están avaladas por el Ministerio. El Ministerio de Trabajo clausuró parte de la empresa en su momento por esas denuncias que se venían dando, y aparte de todo eso se suma, no sé si la mayoría han escuchado o no, que hubo un trabajador intoxicado, porque ahí se lavan o se limpian isotanques o contenedores que traen productos químicos. Esta empresa se dedica a la limpieza de esos contenedores y a la misma vez usó productos para limpiar esos tanques el cual no están habilitados en Uruguay para trabajar, o sea, no están habilitados por el Ministerio de Salud Pública para ser usados. Y esta empresa usó esos productos, se intoxicó un trabajador, y bueno, esto también va a llevar un proceso en el cual, bueno, hay unas denuncias ya hechas o formuladas sobre la mesa, en el cual también nosotros ahora, los abogados nuestros, van a empezar a trabajar, bueno, para llevar adelante de forma, como digamos, judicial, lo que sería un proceso para ver por qué este tipo de empresas usan este tipo de productos y que estos son contaminantes, ¿no? No solo que intoxican a la gente, que los propios trabajadores, sino convengamos que estos productos después pueden causar otros problemas en el ambiente, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esto, ustedes han establecido anteriormente, en los días pasados, paros distorsivos sobre esta empresa o abarcaba a todo el puerto. Bueno, en realidad ahí hubo en principio una batería de medidas que afectaron varios sectores, principalmente lo que fue extraportuarios, depósitos extraportuarios, que es donde en la parte donde se maneja la empresa. Se tomaron algunas medidas, hicimos algunas asambleas enfrente a la puerta de la propia empresa, se han tratado de distorsionar el trabajo a la empresa, pero bueno, siempre tampoco, nunca tratando de perjudicar a todos, pero tratando siempre de buscar una solución, en el cual la empresa está totalmente cerrada a darla, ¿no? Bueno, pero y el Ministerio tiene una parte importante de responsabilidad acá, porque el Ministerio incluso sancionó a la empresa, ¿no? Sí, correcto. Sí, en realidad el Ministerio también, la primera sancionó al Ministerio, el Ministerio sancionó a la empresa, que en su momento clausuró, tuvo un tiempo sin poder trabajar la empresa, varios días sin poder trabajar, para no regularizar. Pero bueno, las dos, creo que el Ministerio también está haciendo un gran esfuerzo en buscar una solución a esto, más allá de que tampoco ha tenido éxito, ¿no? Con la empresa en poder negociar algo o poder acordar algo con la empresa como para presentarlo a los trabajadores, como para darle una solución o una salida a esto, ¿no? Perfecto. Martín García, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la información. No sé si querés agregar algo que yo no te haya preguntado. No, básicamente es eso. No tenemos mucho más. Hasta, bueno, en el correr del día de hoy, a ver si apareciera alguna otra novedad o alguna otra fórmula para buscar una solución a esto, ¿no? Perfecto. Martín García, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, José Luis, y a la audiencia, como siempre, a las órdenes. Igualmente, hasta luego.